¿En qué actuación de magia conseguiste un mayor número de espectadores? Ostras, buena pregunta esa. Tengo un poco memoria de pez, ¿eh? Tengo que confirmar que tengo un poco memoria de pez. Normalmente en los teatros, en las plazas de los pueblos, cuando vas a trabajar en verano, que se amontonan pues 1.000, 2.000 personas. Podría ser ese uno de los sitios. ¿Te gustaría hacer un programa de magia en la tele? Pues la verdad, nunca me lo había planteado. Es cierto que es bastante difícil, porque no es lo mismo ilusionar a una persona o hacer un juego de magia a una persona en directo que hacerlo a través de la televisión, porque no llega igual, el juego no llega de la misma forma, es un poco más complicado. No me lo había planteado nunca, pero bueno, podría ser una opción, ¿por qué no? De todos los trucos de magia que sabes hacer, ¿cuál es el truco más conocido? De todos el más conocido. Pues quizás, mira, ese con el que empecé, el primero que vi, que seguramente lo habréis visto alguna vez, es un clásico, tiene siglos de historia, el misterio de los aros chinos. Son 8 aros de metal independientes el uno del otro, que por forma mágica se enlazan y desenlazan a ojos de la gente que está viendo la magia. ¿Cuál ha sido tu espectáculo favorito? ¿Espectáculo que yo haya hecho o que haya visto? El que tú has visto. Que yo haya visto. Buena pregunta. A ver, déjame pensar. Porque he visto varios. Así quizás que, mira, os voy a dar un ejemplo que quizás vosotros podáis tener más próximos para ver. Hay un mago que está saliendo en televisión ahora. Se llama Antonio Díaz, el Mago Pop. Seguramente lo conoceréis de haberlo visto en tele. El show que le está trabajando en estos momentos, La Gran Ilusión, es un show muy, muy, muy recomendable. De hecho, es el segundo más visto en España después del Rey León. Y es eso, muy recomendable para vosotros que si queréis ver un show de magia, pues vaya a tener la posibilidad de verlo cerca, porque creo que en breve va a estar por Alicante. ¿Qué es lo que más te gusta de ser mago? El poder disfrutar de la cara de sorpresa que pone la persona cuando acaba de ver un juego. Esa boca abierta que muchas veces, desde niños hasta adultos, porque la magia no entiende de edad, esa cara de no puede ser, lo acaba de hacer delante mía, ¿cómo lo hizo? No he visto ninguna trampa, no había ningún secreto. Eso es lo mejor, eso es lo más divertido. ¿Quién te empujó o te ayudó a dedicarte a la magia? Bueno, por la fecha en la que yo empecé, internet todavía no había llegado a casa. Recuerdo que el primer ordenador que teníamos en casa todavía no tenía internet. Así que lo que hoy conocéis y las facilidades que existen hoy en día no estaban por aquel entonces. Además, en la zona no existían escuelas de magia, por lo que tuve que empezar a aprender a base de libros y de manuales. Un poco de una forma autodidacta. Solo sé que estoy viva porque siento dolor, pero hundí bien mis manos para poder sacar mis piernas y allí me quedé hundida y sin poder encontrar. Quitarme este fango. ¡Eh! Todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna y a oscuras me dejaron. ¡Eh! Todas las nubecitas se aliaron para que tú no me vieras así. Sola. ¡Vamos! Bueno, es como todo, claro que es difícil, pero también es difícil ser médico, también es difícil ser bailarín. Yo, por ejemplo, sería un mal cocinero, un mal médico. Hay que echar muchas horas, hay que ensayar mucho, hay que practicar mucho, leer mucho. Pero si te gusta algo, es algo que se logra de forma fácil. ¿Cuál es tu siguiente actuación? Pues la próxima ya va a ser en Corea. Me marcho a principios del mes que viene. Voy a estar de gira durante una temporada por Corea del Sur. Eso, bueno, para que lo ubiquéis un poco, por si no sabéis dónde está Corea, cerca de China. Voy a estar una temporada por allí trabajando en un parque de atracciones y pues en diciembre empiezo a trabajar por allí. ¿Has practicado mucho para conseguir tu objetivo? Es bastante. Las cosas no salen solas. Lo que muchas veces parece o el espectador piensa que está surgiendo de forma espontánea o de forma, digamos, muy, muy real y sencilla, conlleva de fondo mucha práctica, mucho ensayo, preparar un buen guión para que la charla del juego tenga coherencia y trabajar mucho la parte psicológica para poder distraer al espectador y conseguir que la trampa no se vea, que el secreto no exista. ¿Te gusta tu trabajo? Claro, claro que me gusta. Y si pudiese elegir, volvería a elegir el mismo. ¿Tienes a alguien que te ayude con la magia? Sí, depende. Normalmente suelo trabajar solo. Los shows que hago, pues eso, solo yo solo. Pero cuando es una cosa un poco más grande, que voy a un teatro o voy a una sala, siempre llevo una chica que viene conmigo de ayudante. A veces es mi hermana, que aunque a ella no le guste la magia, podría ser mucho mejor maga que yo porque sabe lo mismo o más de lo que yo sé, con ella es con la que practico. Y si no puede ella, pues viene otra chica a ayudarme. ¿En qué sitio te gusta más actuar? Depende un poco de la situación. No te diría, a ver, normalmente podéis pensar que donde más me gusta o más va a actuar es en un teatro. Pero muchas veces cuando actúas para público muy reducido, por ejemplo como estáis vosotros ahora, un grupo muy pequeñito, la magia que sucede es mucho más cercana y yo consigo captar mucho mejor lo que os está gustando, lo que no os está gustando. Entonces depende, hay veces que es preferible actuar para poquita gente y otras pues que gusta también actuar para mucha gente. ¿Qué más te gusta aparte de hacer magia? Pues aparte de hacer magia, soy biólogo. Terminé hace un año la carrera de biología y bueno, soy biólogo y acabo también de terminar el máster de profesorado para ser profesor de biología en un instituto. ¿Qué es ser ¿Lo biólogo? qué? Ser biólogo. Pues mira, el biólogo es la persona que se encarga de estudiar a los animales, a las plantas, a los insectos, todo eso relacionado con la naturaleza. El biólogo es el que se encarga de estudiarlo y de cuidarlo. ¿Qué te gusta más, hacer magia para personas que no conoces o para tu familia o amigos? Normalmente, buena pregunta esa. Normalmente para personas que no conozco, y te voy a explicar por qué. Cuando yo actúo, yo me meto en un personaje, que el personaje es Aarón Varela, que es el mago. Mi nombre real es Juan Manuel. Entonces es mucho más fácil para mí actuar delante de gente que no conozco, porque no saben cómo me comporto realmente y puedo directamente trabajar con mi personaje, que trabajar o actuar para gente que conozco, que ya sabe cómo soy. Es un poco más complicado porque ya te conocen en persona y ya saben un poco pues lo que puedes llegar a hacer cuando el desconocido no sabe cómo te sueles comportar, entonces puedes ser mucho más libre. Cuando decidiste ser mago, ¿es porque tenías amigos o familia que se dedicaban a ello o es porque es lo que más te gustaba? Porque es lo que más me gustaba. No tengo en la familia ni ningún amigo que anteriormente se haya dedicado a la magia. Ha sido todo un poco vocacional y autodidacta. Por eso te decía, no tuve ninguna escuela ni ningún familiar que me hubiese podido ayudar. ¿Cuál es tu mago favorito? Bueno, hay muchos. Depende del tipo de magia que estemos hablando. Que conozcáis vosotros aquí en España, pues seguramente el maestro Juan Tamariz o Jorge Blas son dos de los referentes que son un poco más televisivos y más conocidos para vosotros, o a nivel mundial el mago David Copperfield. ¿Cuántas veces tienes que ensayar para que un truco de magia te salga bien? Mucho. De hecho, cuando empiezo a trabajar en un nuevo juego, en una nueva rutina de magia, pueden pasar bastantes meses, hasta un año, hasta que esté completamente montada y se pueda presentar al público. ¿Qué espectadores son los que más disfrutan con tu magia? ¿Los niños o los mayores? Yo pienso que todos. Normalmente pensamos que el niño es más afín a la magia, vosotros los peques. Estáis más predispuestos a disfrutar, pero muchas veces nos damos cuenta que el adulto, que es el que piensa de una forma más racional y de una forma más del día a día, cuando llega a un show de magia y se encuentra con algo que su lógica no puede explicar, con algo imposible aparentemente, pues la cara y la ilusión que se crea en ese adulto es igual que la del niño. ¿Cuántos años llevas siendo mago? Uy, hay que hacer cuentas, desde los 7, estamos en 2016, pues unos 17 años, ¿no? Si no me salen mal las cuentas. ¿Cuántos años tenías cuando pisaste tu primer escenario? Debía tener unos 11, unos 10, 11 años, más o menos. ¿Cuándo has hecho algún espectáculo, algún truco de magia te ha salido mal? Alguna que otra vez, sí, alguna que otra vez el juego de magia pues falla, porque pues somos personas humanas, me puedo equivocar perfectamente o porque el secreto puede fallar también en alguna ocasión, pero lo bueno que tiene la magia es que como la gente no sabe lo que va a pasar, la gente no sabe lo que va a suceder, el mago tiene que ser muy rápido y muy ágil para poder esconder eso y para poder hacer que la gente pues no se dé cuenta de que ese juego ha fallado y tener varias salidas, varias opciones posibles para solucionar el problema. ¿Cuándo te salió mal? ¿Qué pasó? Hay varias. Mira, te puedo contar una, por ejemplo, bastante, quizás para vosotros graciosa, pero para mí bastante peligrosa. Fue en 2007, en una actuación que tenía que hacer en Galicia, en la Plaza de un Pueblo, y yo empezaba, recuerdo, el espectáculo con unos guantes que salían ardiendo. Y claro, justo antes de mí había un grupo de títeres. Yo recuerdo que tenía que empezar, imagina, a las 7 de la tarde, y me dijeron, bueno, estamos a punto de empezar. Yo eché la gasolina en el guante, y cuando el grupo de títeres fue a terminar, resulta que, bueno, se retrasó. Yo volví a echar gasolina de nuevo, y el que juega con fuego, que es lo que dicen, que se quema. Yo salí al escenario y me quemé. No pude apagar los guantes, entonces me los tuve que quitar. Mis manos estaban en llamas, ardiendo. Muy peligroso eso, no lo hagáis nunca. Os lo puedo asegurar. Y claro, pues eso fue una vez muy, muy peligrosa. Por suerte, pude apagar el fuego y pude hacer la actuación sin problema. Pero fue una de estas veces que dices, ostras, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? El fuego. ¿Cuál es el truco de magia que más te gusta? El que más me gusta, el que, mira, no te puedo decir uno en concreto que más me guste, porque tengo varios, pero sí te puedo decir uno que nunca falta cuando voy a hacer una actuación, y son el que te contaba al principio, el juego de los aros chinos. Quizás porque fue el primero que vi en televisión, me gustó tanto, que siempre, siempre, siempre que actúo, lo presento y lo realizo delante del público. ¿En qué sitios del mundo has actuado? Bueno, tampoco me fui muy lejos. Estuve por Francia, por España, Marruecos, Portugal, en principio por esos sitios. En Inglaterra también hice una vez una intervención. Y bueno, y ahora pues me marcho a ¿Me puedes decir algún truco de magia que sea fácil para poder aprenderlo? Es difícil por aquí. Lo que sí podemos hacer es luego a la profe le puedo dejar un vídeo y así pues vosotros podéis practicarlo, porque contároslo ahora sería muy complicado, sobre todo porque pensad que no solo estáis vosotros viéndome, sino que hay mucha gente escuchando que no va a poder verme hacer el juego. Entonces podemos hacer eso. Yo luego a la profe le puedo mandar un enlace para que os lo mande, o en clase podéis imprimir unas copias y que podéis aprender un juego de magia. Cuando acabe la entrevista, ¿no lo puedes hacer? Un juego de magia, sí, pero bueno, solo lo vais a poder ver vosotros. No pasa nada, ¿no? Vale, está perfecto entonces. Si no hubieses sido mago, ¿qué otro trabajo te hubiese gustado hacer? Pues biología, es a lo que he dedicado mi tiempo de estudio también, a la biología, y la intención está un poco también en eso, en ser profesor de biología en un instituto. ¿Tú vendrías a nuestro cole a hacer una exhibición de magia? Claro que sí, yo si me invitáis, estoy por allí. Cuando queráis, solo tenéis que invitarme y yo hago así y aparezco por ahí. Pues te invitaremos. Toma la palabra. ¿Cómo defines la magia? La magia, mira, no hay una definición, yo pienso, no hay una definición exacta de magia. Es muy difícil definir porque es un conjunto de sensaciones. Quizás la palabra que mejor la defina es ilusión. Es lo que provoca la magia, el poder ilusionarte, el poder llegar a creer que las cosas que parecen aparentemente imposibles, pues ¿es son verdad posibles. Que sale un conejo del sombrero? Sí, además eso es algo que se hacía en la Edad Media. A día de hoy ya muy poca gente que haga aparecer conejos de chistera. Eso se hacía en la Edad Media porque la gente pasaba mucho hambre. Por eso los magos hacían aparecer palomas y conejos, porque eran comida. Pensad que en esa época los magos no trabajaban en teatros todavía, trabajaban en mercados y plazas de pueblo junto con juglares y junto con malabaristas, y la gente cuando iba al mercado pues lo que pensaba era eso, en que tenían mucho hambre, querían comer, y los magos querían pues conceder esos deseos y hacían aparecer alimentos. ¿Hay que estudiar mucho para ser mago? Sí, pero igual que lo decía antes, Sí, pero igual que lo decía antes, igual que para cualquier otra profesión, hay que estudiar mucho y hay que saber mucho para poder ser el mejor. ¿Cuántas entrevistas te han hecho? Ostras, no sé, no sabría decirte. Unas pocas, no sabría decirte el número. ¿Qué haces antes de hacer magia? ¿En qué sentido? ¿Cómo te preparas? Pues suelo llegar siempre, depende de dónde tenga que trabajar, si es una actuación privada o si es un teatro, hay que llegar antes, hay que preparar las luces, hay que preparar el sonido, preparar todo el espectáculo, que vaya todo ordenado y bien organizado, y luego pues uno tiene que vestirse, tiene que prepararse por completo, pues el micrófono, y mentalizarse que tiene que hacer el espectáculo de magia, acordarse de todo lo que tiene que decir, de todo el guión, todas las frases, las bromas, los chistes, todo eso está preparado, aunque no lo parezca. Pero tiene que salir de una forma espontánea y para eso tienes que estar muy, muy concentrado. ¿Has contado tus trucos a alguien? No se debe. Normalmente hay tres normas básicas para poder ser un buen mago. La primera es que hay que ensayar mucho. La segunda, hay que leer también muchos libros para poder aprender. Y la tercera es que no se pueden contar los secretos. Pero sí es verdad que entre nosotros, los magos, cuando necesitamos ayuda, pues nos ayudamos. Pero solo entre magos, ¿no? Solo entre magos. ¿Te has copiado de alguien algún truco? Me he copiado. A ver, eso no se debe hacer, ¿eh? Igual que en los exámenes no se debe copiar, en los trucos tampoco se debe copiar. Y no se debe por la sencilla razón de que tenemos que ser diferentes el uno del otro. Si yo hago lo mismo que hace un compañero, pues no tiene mucho sentido, porque estoy todo el trabajo que él ha hecho, me lo estoy quedando yo sin su permiso. Hay que intentar siempre, aunque los magos podamos hacer el mismo juego de magia, pues intentar buscar una presentación diferente y una forma pues que se adecue a la forma de ser de cada uno. ¿Ves películas de magia? Sí, alguna he visto, menos Harry Potter, que no me gusta. Sí, hay algunas que otras que sí he visto. El Truco Final, por ejemplo, o El Ilusionista, que son de las últimas que se emitieron en cine. Suelo verlas, sí. ¿Qué diferencias hay entre un mago y un ilusionista? Ilusionista. A mi parecer no hay ninguna. Las dos palabras, y si buscáis en un diccionario, os van a decir que son lo mismo. Un mago y un ilusionista son creadores de ilusiones, creadores de magia. A mi parecer es lo mismo. La palabra ilusionista sí que es verdad que se empieza a usar, porque el concepto de mago, la palabra mago se asocia un poco más a la edad antigua, en la que el mago era el brujo, el chamán. Y el ilusionista, digamos, es la persona que ya empieza a trabajar en los teatros y que hace una magia pues mucho más elegante, con frac, con chistera. Podríamos encontrar esa diferencia, pero a efectos básicos la definición es la misma. ¿Cuántos trucos has hecho peligrosos? alguno que otro. Depende, normalmente los juegos, a ver, son peligrosos, claro que son peligrosos, pero el mago tiene que tener un control al 100% de que no falle. Aquella actuación que os contaba del fuego, por suerte fue un fallo mío y me pasó a mí, no le pasó a nadie del público. Pero el mago tiene que tener un control muy, muy, muy exacto de que el juego no puede fallar, aunque luego en la presentación dé sensaciones de que pueda fallar para que el público pues esté en tensión y crear esa emoción de riesgo. ¿Cómo inventan los trucos? Normalmente, a ver, te sueles fijar en lo que pasa a tu alrededor, te sueles fijar en objetos extraños que hacen cosas raras, te fijas un poco en la naturaleza también, en lo que la gente desea. Antes os decía, en la Edad Media, la gente, como era pobre, lo que quería era alimentos, querían comida, por eso los magos hacían aparecer conejos y palomas. Hoy en día la gente lo que quiere es dinero, estamos en crisis, entonces los magos nos dedicamos a multiplicar billetes de forma mágica y así podemos cumplir el sueño de... ¿Se puede hacer magia en la calle? Se puede. De hecho, es una disciplina. La magia se divide en muchas ramas. Las dos principales son magia de escenario y magia de cerca. Pero luego dentro de la magia de escenario o dentro de la magia de cerca se podría encontrar lo que los americanos llaman street magic, que es la magia callejera. Y es una magia también muy interesante porque se hace por la calle, se la hace a cualquier persona con la que te puedas cruzar muy de cerca. Y como juegas con esa sorpresa de que la persona que está paseando no se espera al mago, pues se puede si hacer eres alguna cosas vez divertidas. Profe, ¿harás magia a tus alumnos? Claro que sí, de hecho yo pienso que el docente, el profesor, tiene que utilizar todas las herramientas que tiene, y más si dispone de estas, para poder enseñar y poder hacer que los niños pues se queden bien con las ideas y con la teoría. ¿De quién te gustaría actuar? Buena pregunta, pues mira, te voy a responder, a ver, ¿delante de quién? Mira, me gustaría actuar delante de... el presidente del gobierno, delante de Rajoy, para hacerlo desaparecer. Eso estaría bien, ¿no? Estaría bien hacer desaparecer al presidente del gobierno. ¿Harías magia en los colegios? Sí, bueno, y de hecho he hecho magia en bastantes colegios. Cuando me llaman, he trabajado en colegios, ¿cuántos sí. trucos se hacen en una actuación? Depende de la actuación. Normalmente, a ver, depende, porque hay juegos de magia que son, tienen una duración más larga, otros más corta. Entonces depende un poco, unos 8, 9 juegos en una hora más o menos. Pero depende, si son juegos hablados, pues la presentación hace que el juego dure más. Si son juegos con música, los juegos son mucho más cortitos porque no te permite interactuar o hablar con el público. ¿Actuarías en una película de magia? Wow, buena pregunta esa también. Os veo preparados, ¿eh? Estaría bien, sí, no digo que no. Estaría bien participar en una, sí. en una película. ¿Quieres escucharnos? Somos Radio Solidaria Amiga. Tu radio en internet. ¡Escúchanos! Con A de ayudar a quien con amor quiere educar a un niño. Con M también. ¿Valorada en España? Es más, mira, en España la cultura, no solo la magia, sino la cultura, pienso que no tiene el valor que debería. El gobierno no está apostando mucho por la cultura en este país. Ni por la cultura, ni por la educación, ni bueno. La situación es un poco complicada, pero sí es verdad que en España tenemos a muy buenos magos. De hecho, en magia de cerca, en magia con cartas, por ejemplo, en España tenemos a los mejores del mundo. A día de hoy, los magos de todo el mundo tienen por referentes a muchos de los magos españoles. La escuela de magia de Juan Tamariz, que fue así un poco junto con Arturo de Ascari y otros que ya no conocéis vosotros, son los impulsores y son los que han creado una vertiente, una forma de ver la magia de cerca que está siendo estudiada ¿Cuál por es tu todo el mundo. Sueño? Mi sueño. A ver, preguntas difíciles, ¿eh? No sabría decirte ahora mismo un sueño así que yo pueda tener. Bueno, podría decirte poder dedicarme a esto por siempre y poder ilusionar a toda la gente que... ¿En qué lugar, con qué truco y con quién te gustaba actuar? ¿Qué lugar? A ver, pues mira, podría ser guay actuar en Las Vegas con Copperfield, por ejemplo. ¿Has participado en algún concurso de magia? No, la verdad es que no. No, la verdad es que no. He participado en galas y en festivales de magia. Y he actuado en festivales, pero nunca he llegado a concursar porque pienso que mi trabajo no está, digamos, adaptado a lo que viene a ser un número de concursos. Hasta ahora no pensé en montarlo, no tengo intención de concursar, porque prefiero, cuando uno entra en el circuito de los concursos, es porque se quiere dedicar a trabajar para magos, y hacer magia para magos. Y yo en principio no tengo esa intención, me gusta actuar para la gente, para el público normal, y por eso no llegué a plantearlo. ¿En qué año empezaste tu primera magia? Pues a los 7, claro, cuando empecé con mi caja de magia, pues imagino, yo no recuerdo muy bien en aquella fecha lo que hacía, pero imagino que los juegos que venían en la caja de magia, la copita aquella que hacía desaparecer una bola, por ejemplo. ¿Has hecho alguna gala solidaria? Sí, y bueno, y de hecho colaboro con una fundación, la Fundación Abracadabra, que trabaja a nivel nacional e internacional y nos dedicamos a hacer magia en los sitios donde la gente pues no puede, para las personas que no pueden acudir a un teatro, como puede ser un hospital, un centro de día, en esos sitios, en ese tipo de espacios, en un geriátrico, pues solemos ir allí nosotros, como ellos no pueden venir a vernos, pues nosotros nos dedicamos ahí. ¿Cuál es el mejor premio que puede recibir un mago? Pues la cara de ilusión que se le queda al espectador y el aplauso. Eso es el mayor premio, el poder ver cómo la gente se olvida de sus problemas y durante un ratito siente que realmente la magia existe. Eso es lo mejor. Somos la diosa solidaria Amiga Online y la diosa Solami Chimre. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos poderme alcanzar. Ha sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Entonces, ¿queréis ver algo de magia? ¿Hacemos un favor? ¡Sí! Entonces, ¿queréis ver algo de magia? ¿Hacemos un favor? ¿Sí? A ver, yo lo siento por la gente que está en casa, no va a poder verlo, pero bueno, vosotros... Espera un momento. La gente que está en casa no va a poder verlo, pero bueno, vosotros sí. Os voy a mostrar... Sí, y sí. Ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, Sharon, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y a los radioyentes les esperamos la próxima semana con gracias. Más. Gracias y feliz fin de semana. Gracias a vosotros. We are one, brothers and sisters beneath the sun, and this makes us feel strong. Nothing can tear us apart. Hand in hand.